¿Cuál es el significado de la solemnidad de hoy del cuerpo y la sangre de Cristo? Y nos lo explica claramente esta misma celebración, la dinámica que esta misa tiene, que es distinta en algún sentido a las que habitualmente venimos, como el signo posterior antes del envío final. Los gestos fundamentales marcan el sentido de esta gran fiesta. En primer lugar, es Corpus Christi, la reunión de todos nosotros junto a la presencia de Jesús, vivo y resucitado, presente en la Eucaristía. En segundo lugar, va a tener lugar una procesión que hoy vamos a hacer por aquí, por dentro de este templo, que significa caminar con el Señor. Y por último, vendrá la parte de arrodillarnos también ante Él, en adoración, que comienza también después de la misa, terminando con la bendición eucarística que hoy Jesús nos va a dar a cada uno de nosotros solemnemente y también a través nuestro a todas nuestras personas y seres queridos. En ese momento reciban su bendición, seguramente pongamos las manos o inclinemos nuestra cabeza para pedir especialmente que el Señor nos bendiga y nos unja con su presencia. Por eso, analicemos brevemente estas tres actitudes para que sean realmente expresión de nuestra fe en la Eucaristía y de nuestra vida. En primer lugar, decía reunirnos en la presencia del Señor. Ese es el primer acto que sucede en cada misa. Imaginémonos por un momento que en todo el mundo existiera solo un altar. Hagamos de cuenta que sea este altar, el único que existiese en el mundo. Y que se invitara a todos los cristianos del mundo a reunirse aquí, hoy y en este lugar, para celebrar al Salvador muerto y resucitado. Esa imagen nos permite darnos cuenta de lo que ha sido, especialmente la Eucaristía y lo que es en los orígenes. Eso sucedía. Primero Jesús con los doce en torno a un altar. Y después en Roma y en otras muchas ciudades, ya en los primeros tiempos, sucedía eso. Llegaba el obispo, celebraba la Eucaristía en esa comunidad de fieles que no se piensen que era tan multitudinaria, sino que diría más bien, comparado con la cantidad de cristianos que hay ahora, sería muy reducida, y todos celebraban la misma fe en torno al obispo, que era el signo y expresión de la única iglesia, de la unidad de la iglesia. Por eso pasa a la mente la frase de Pablo, que dice: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo. Todos son uno. Eso es lo que significa. Estamos reunidos en este lugar, en cada misa, alrededor de Jesús. Él nos convoca. Por eso, en esas palabras, se percibe la verdad y la fuerza de esa gran revolución cristiana de los primeros tiempos, que fue la revolución más profunda de la historia humana, que se experimenta precisamente alrededor de la Eucaristía. Acá se reúnen, en presencia del Señor, personas de diferentes edades, sexos, condición social, ideas políticas. La Eucaristía no puede ser nunca un hecho privado ni reservado a personas escogidas. La Eucaristía es un culto público, por eso no tiene nada de exclusivo. Quien quiera está llamado por Cristo a participar alrededor de Él. En esta tarde hemos venido acá, quizás alguno ha venido con sus familias, con sus amigos, pero no hemos decidido de algún modo con quién queríamos reunirnos. Uno viene acá y hemos venido y nos encontramos junto con otras personas, reunidas en una misma fe, llamados a convertirnos en un mismo cuerpo en Cristo, compartiendo el único pan que es Jesús. Estamos unidos, decía, a pesar de nuestras diferencias de edad, profesión, caminos de fe, todos unidos en torno a Cristo. Este ha sido, de algún modo, una característica muy propia de los inicios de la comunidad cristiana Incluso cuando se celebraron las primeras misas, saben ustedes que se juntaban, y esto era muy, de algún modo, era un signo de contradicción, se juntaban los amos y los esclavos cuando se hacían cristianos. Era impensable eso, estaba tan estratificada, especialmente la cultura, pero en la misa podían juntarse como hermanos y estaban ahí todos unidos en un mismo cuerpo, el único Señor. Como con la gracia de Dios algún día estaremos también en el cielo, todos juntos, ¿no? En torno a Cristo. De algún modo, todo lugar, quizás acá particularmente nos interesa, en la Iglesia y la Transfiguración, que sea un lugar también alrededor de Jesús de gran bienvenida, que puedan acercarse todos, que puedan acercarse aquellos que habitualmente forman parte de la comunidad, que puedan acercarse hombres y mujeres, que quizás vengan hace años o no se acerquen a un templo y se sientan acá, que este es su lugar, que esta es su casa, que aquí está el Señor y que también los convoca, que todos puedan venir, sentirse recibidos por Cristo, especialmente en este lugar, para que puedan percibir que Él celebra su cuerpo, sangre, alma y divinidad, también por Él, por ella y por cada uno que se acerca en torno a Cristo. El segundo aspecto que vamos y se celebra especialmente en esta procesión es caminar con el Señor. El segundo aspecto constitutivo es ese, es la procesión que viviremos tras la misa, como una prolongación natural de la misma Eucaristía que estamos celebrando, siguiendo aquel que es el camino. Acá, por la cantidad que somos y porque evidentemente no podemos ir afuera, lo seguiremos con nuestra vista y con nuestro corazón. Él irá recorriendo, pero bueno, tendremos nuestro corazón centrado en Él, como una expresión de nuestra vida. Él es el camino y nosotros lo seguimos a Él. Con el don de sí mismo en la Eucaristía, el Señor Jesús nos libera de nuestras parálisis y nos vuelve a levantar y nos hace dar un paso hacia adelante. Él camina con nosotros, va de adelante y nos levanta también. Y luego nos hace dar otro paso y nos pone en camino a cada uno de nosotros con la fuerza del pan de vida. Como le sucedió al profeta Elías, que se había refugiado en el desierto por miedo de sus enemigos y había decidido dejarse morir. Eso es lo que le había pasado a Elías en ese momento. Estaba muy desanimado. Pero Dios lo despertó y le puso a su lado una torta recién cocida y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti, dice la palabra de Dios. Así lo hizo. Se levantó, recobró las fuerzas y continuó su obra profética. Por eso la procesión del Corpus Christi hoy nos enseña que la Eucaristía nos quiere liberar de todo abatimiento, cualquier tipo de desánimo, quiere volver a levantarnos para que podamos retomar o prolongar o aumentar nuestro camino con la fuerza de Dios que se nos da a través de Jesucristo. Esta es la experiencia también del pueblo de Israel en el éxodo de Egipto, una larga peregrinación a través del desierto. Esperan, son purificados, pero Dios se manifiesta. Peregrinaron y llegan también a la tierra prometida. Cuando uno está en Cristo y camina con Cristo, Él me muestra el verdadero camino. Por eso la expresión más clara de seguir a Jesús de algún modo se prolonga en la diaria, cada uno, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia. Cuando Él pasa al lado nuestro, el pedido que podemos hacerle es: Señor, que esto que estás haciendo, que te estoy siguiendo, yo te pueda seguir, como te sigo en este momento, en esta procesión, te pueda seguir en el camino de mi vida, en mi estudio, en mi familia, en mis trabajos, en mis cruces, en todas partes. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Ese es el sentido de la procesión, no se queda acá solamente en el sagrario, sino que me da la fuerza para continuar su presencia más adelante a lo largo de mi vida. Y por último, también nos arrodillaremos frente a Jesús en adoración ante Él. Por eso uno puede recordar lo que dice el Decálogo. Yo soy el Señor tu Dios, que te he rescatado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Arrodillarse en adoración ante Él. Nosotros, cristianos, no tenemos ídolos. Solamente nos postramos ante el Señor y eso nos libera, eso nos enaltece. Ante el Santísimo Sacramento encontramos nuestra auténtica libertad, nuestra vida, nuestra fuerza. Arrodillarnos ante Él nos hace más fuertes y descubrimos especialmente que queremos vivir fuertemente en su presencia, su señorío. Queremos entregar nuestra vida a Él, ese sentido de estar de rodillas, de decir, soy tuyo, Señor. Una de las hermanas de la Sociedad de María, algunas la conocen, hermana Teresa, que ahora está en Estados Unidos, que es de Estados Unidos, ella siempre comentó el testimonio de su conversión. Ella era protestante, toda su familia era protestante. Y que un día entró a una misa católica y cuando el sacerdote estaba celebrando la Eucaristía y cuando dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, cuenta en ella esa que en ese momento tuvo especialmente un gran sentimiento, una gran certeza movida por el Espíritu Santo que dijo, es verdad, es Él, es Jesús. A partir de ahí creyó en Jesús, creyó en la Eucaristía, se hizo católica y después misionera, no solamente es. Pero bueno, a veces la experiencia de la gente que se acerca o que se convierte, que se asombra, también que viene muchas veces de afuera, nos sacude a nosotros en el buen sentido. El asombro, ¿qué es esto? ¿Está Jesús ahí? Sí. Bueno, a uno como que los despierta, ¿no? A veces tenemos que reafirmar, decirnos en el corazón frente a Él, es el Señor, es Él, reaccionar, es Él, está en ese lugar, lo tenemos ahí, postrarnos, darnos cuenta, como le pasó también a esta hermana, ¿no? Que se dio cuenta a partir de ahí, siempre, con gran devoción y amor, siguió a Jesús presente en la Eucaristía. Jesús quiere quedarse ahí en ese pedazo de pan, ahí está Cristo. Él es el que da sentido a nuestra vida. Él es, si nos postramos también, el que nos dará la fuerza y la seguridad, la orientación en todo lo que necesitamos. Él, como buen samaritano, también en la Eucaristía, nos levanta, nos fortalece, nos anima, nos guía y nos da su Espíritu Santo también para poder ser conducidos por Él. Por eso también invito, especialmente en este tiempo y con ocasión de esta solemnidad, a aprovechar los grandes medios que tenemos los cristianos, a revalorizar cada vez más el valor y la fuerza de la Eucaristía, en poder hacer habitualmente una visita al Santísimo Sacramento, en la capilla, en el colegio, en la universidad, si es católica, cerca del trabajo, entrar, postrarme ante Él. Desviarme si hace falta 5 minutos con el auto y llegar y buscarlo a Jesús y entrar a una iglesia, ir adelante y arrodillarme, decir, es el Señor Jesús, busco en vos tu fuerza, busco el alimento. Animo también, por supuesto, a quien pueda a participar cada vez más de la misa en semana para encontrar ahí el alimento y la fuerza para mi vida y para mi día. Que seamos una comunidad eucarística, en ese sentido, fuertemente eucarística. Jesús nos reúne en un mismo cuerpo. Él es el Señor que quiere caminar con nosotros en nuestra vida y también ante Él nos postramos, nos arrodillamos para adorarlo y para entregarle nuestra vida a Él, que es el único Señor.